la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles en esta reflexión que hacemos sobre los acontecimientos de su interés nacional e internacional en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a decir de Santos Amaral, en la jefatura de la emisora, en la gerencia general, a Raquel Ruiz Sánchez, ahí en la gerencia de prensa y de la página web de internet, a José Manuel Coa, en la cónsula, Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, la cantidad de camaradas que están ahí acompañándole para que ustedes reciban la mejor calidad del sonido en el trabajo que hacen ahí en el estudio. En la producción de este espacio estará Marisol de Brot y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranquivel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Con muchas cosas que vamos a tratar de ver cómo nos organizamos para compartir con ustedes. Un día que amanece como la canción aquella de los años 60, la tarde gris, el cielo azul. Bueno, un poco así. Está el día de cobarde y esperemos que no vaya a complicarse. El día de ayer hicimos un programa que estuvo dedicado al ridículo, a la gira del repudio que hizo Capriles y que lo deja cada vez más en ridículo en el mundo entero, donde por cierto se tiene que medir no solo el repudio, el rechazo que recibe este miserable sujeto, sino donde hay que medir bien cómo se está comportando la derecha latinoamericana. Hay que medir la efervescencia que pueda tener y ver cómo se da en relación a lo que es una realidad inocultable. Cada día es más la verdad latinoamericana, que es la integración, la forma sólida, robusta, como está avanzando nuestro continente precisamente a partir de esa idea de integración que impulsó con tanta fuerza nuestro comandante Chávez. Eso es sumamente importante. Usted tiene que medir, siempre tiene que medir, comparar los eventos de la manera más objetiva, pero siempre viendo los detalles. Usted ve, por ejemplo, donde va pasando Capriles, siempre hay el repudio, la manifestación, no solo de los órganos oficiales que le dicen, pues como le dijeron a Capriles en toda esta ida, no estamos, no lo vamos a atender, no tenemos tiempo para eso, porque es una situación muy delicada, es una confrontación la que se está buscando contra nuestro país. Capriles se sienta, no se sabe dónde, porque no es aquí en Miranda, donde él se meta, la covacha que él debe tener como casa. Él se sienta y saca la cuenta, ¿dónde se odiará más a Venezuela? ¿Quién será el que odia más a Venezuela en alguna parte? Porque hasta ese rincón, el último rincón, donde se encuentre alguien que odia a Venezuela, allá voy yo a buscar su solidaridad, su afecto, su amistad. Es así la única planificación que tiene. Mientras que, por ejemplo, el presidente Maduro, por decir algo, tiene todo un gobierno preparando las acciones de gobierno que van a estar llevándose a cabo para sacar adelante nuestro país, para alcanzar el bienestar de nuestro pueblo, para construir el modelo de justicia y de igualdad social, y sobre eso entonces empezar a planificar los enlaces, los contactos, como el del día de ayer, por ejemplo, con el presidente de la Hermana República, con quien hay tantos problemas, tanta tensión generada, entre otros, por el mismo Capriles, el mismo miserable, que fue a meternos en problemas allá a Colombia reuniéndose con lo más repugnante y asqueroso de la ultraderecha de la Armada República, y entonces, bueno, tiene que salir Venezuela a sobreponerse, a avanzar por encima de eso, porque esa es la obligación que tiene una gente seria, responsable, como el presidente Maduro. Y entonces, en ese sentido, es como uno ve que se planifican todas las relaciones a nivel de todo el escenario internacional. Ayer decía una de estas mujeres estúpidas que tiene la gente de la oposición como analista internacional ahí en Globovisión, que es que se está quedando sola Venezuela, que ya Venezuela no tiene ningún amigo, que tiene solamente a Bolivia, Ecuador y ya está, y Nicaragua cuando mucho. Esa es la gente estúpida que ellos tienen como vocero. Esa es la gente que hace esos análisis complejos y llegan hasta ese esfuerzo de tratar de desprestigiar a nuestro país en cualquiera de sus expresiones, en cualquiera de las formas en que ellos van a tratar de razonar. Esa señora Majo, que fue la que salió a decir en un programa que es que el venezolano era flojo, que el venezolano no servía, que ancestralmente era un código genético el que tenía el venezolano para la vagancia, se estaba refiriendo era a la gente que está alrededor de ella, empezando por ella, que nunca ha trabajado, y que lo que están es pendiente de Capriles, que es un niño malcriado, que como decimos, parece un jonronero, ese que cuando hace una gracia llega y entonces todos le tocan las nalgas ahí esperándolo en el jon. Bueno, así, me acuerdo mucho porque en primer año teníamos un muchacho que hacía, bueno, las peores, las tortas que se podían poner, y todo el mundo le daba cogotazo, y él al día siguiente se presentaba como si nada. Bueno, así es Capriles. Mientras Nicolás concita, igual que el comandante Chávez, porque están basados, están apoyados en una idea muy, pero muy importante, muy querida para los pueblos desde siempre en la historia de la humanidad, pero que hoy está ahí gracias a que la Revolución Bolivariana lo ha impulsado, esa idea de justicia y de igualdad social. Bueno, por donde van llegando, lo que concitan es amor, afecto, aplausos, búsqueda de abrazos, etcétera. Y Capriles, por donde va pasando, entonces tiene igualito que siempre, que cualquier Manuel Rosales, lo que concitan es rechiflas, pitas, burlas, etcétera. Y, por supuesto, el desprecio como el que recibe Capriles ahí en el aeropuerto. Entonces él sale, y nada más y nada menos, se le vino a la mente a la señora María León, a la camarada María León, que es una de las mujeres más nobles que ha parido esta tierra, por su belleza, por su integridad, por su rectitud como verdadera luchadora al lado del pueblo, de la necesidad del pueblo. Una mujer tan respetable como de verdad es difícil encontrar en cualquier parte, no solo de Venezuela, sino de Latinoamérica y del mundo. Y él se le vino a la cabeza cuando vio una gente que estaba ahí, de allá del estado Vargas, repudiando su acción contra la patria, y entonces le gritaron pues que no, que él no va a atentar, que no va a triunfar con ese empeño contra la patria. Y resulta que entonces el tipo salió y acusó en su Twitter, que es lo único que hace es escribir por Twitter, que era unas hordas de María León. Porque esa gente desprecia a las mujeres. Ese tipo en particular desprecia, y él ha constituido una fuerza política donde lo que se reúne como factor común es el odio a Chávez y el odio a las mujeres. Y eso lo ha logrado. Ahí están, ustedes los ven. Busquen una foto cualquiera, de cualquier declaración, métase en internet, vaya y búsquelo. No lo haga después de este programa porque, buscando en declaraciones en vivo, digamos, porque ellos están oyendo este programa y saben, van a meter ahí a dos o tres mujeres, métase, siéntense ahí, porque es que este hombre está descubriéndonos aquí, nos está develando, y estamos quedando en evidencia. Los tipos repudian a las mujeres. Yo de esto voy a hablar, por cierto, anoten ahí, en un evento que hay hoy a las 3 de la tarde, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, y que está siendo convocado por la Defensoría del Pueblo, una reunión con las mujeres de la patria. Ahí vamos a hablar de este tema. Y ahí voy a mostrar una cantidad de fotos agarradas al azar en todo internet, donde se ve, en muchísimas fotos, cómo estos tipos están todos ellos siempre encarantoñados, abrazaditos, reunidos, apretujado y no hay una mujer. Cuando hay una, que sí tienen, ellos tienen dos o tres, pero las tienen de mandadera, lleva y trae, busca café y cosas. Como siempre, pues, fue la óptica desde la derecha de lo que debía ser la mujer. Y ellos las ponen por ahí siempre para atrás, o las mujeres tratan de colearse ahí a los lados. Pero en el centro, donde está la declaración, etcétera, ahí jamás va a encontrar usted una mujer que no sea una machorra. Porque las tienen, o sea, las que logran avanzar ahí son esas. Entonces, como les digo, ese hecho de el aeropuerto donde se le expresó el repudio a este tipo, lo queríamos comentar de nuevo porque estuvimos viendo con detenimiento el video y vimos que lo que hay es una competencia por lograr el mayor sitial en el pedestal del ridículo por parte de toda esta gente. Es increíble que haya que dedicarle tanto tiempo a este tema de la ridiculez de esta gente, pero hay que hacerlo, es nuestra obligación. El ridículo, por ejemplo, de Julio Borges, la semana pasada, diciendo con una cara de seriedad ahí en una rueda de prensa donde estaban todas las cámaras encendidas para que no quedara duda de lo que estaba sucediendo, y sin percatarse de ello, en su ignorancia, en su estulticia, este tipo agarra e insulta a un corresponsal, a un periodista de Telesur, diciéndole que él no puede preguntar lo que le venga en gana ahí. Y si a eso usted le agrega la insolencia de María Machado contra el país en pleno, hablando de su eterna mayoría, en la que ella no sacó ni el 3%, ni el 3% sacó en las elecciones primarias donde votaba solo la derecha en febrero del año pasado. No hubo nadie, ni su mamá, que votara por ella en esas elecciones. Y entonces ella sigue en el empeño. Y el día de ayer, bueno, aparecía la nota de una reunión que tuvo allá en Barquisimeto, en Lara, con lo que ella llama las fuerzas de la unidad, y no llegaban a 10 personas. Ella tuvo que pedir que estiraran los brazos para que pareciera que era grande la reunión en la fotico que se hicieron. Y es ahí donde salió a decir la cantidad de imbecilidades que dice la mujercita, con el debido respeto que esta personajillo siempre dice. Pero el ridículo de Ledesma con la franelita de Superman, con la que hubo fiesta ayer en el Canal 8, para arriba y para abajo, de verdad que a nosotros nos da muchísima vergüenza tener que comentarlo. Nos da mucha vergüenza porque nosotros sabemos que este es un pobre diablo, un tipo de verdad de lo más detestable, pero nunca imaginamos que pudiera llegar a eso, ¿sí? Llegar a ese extremo de dársela de ingenioso porque es el Día de los Niños y él se la va a comer porque se va a poner una franela de Superman para atraer a los niños. Perdóname, pero ¿cómo les digo? Bueno, el ridículo que se puede llegar a hacer expresa qué es lo que se tiene por dentro de la cabeza. Porque cuando un tipo se está poniendo la franela con ese logotipo y sabe que va a estar la prensa y dice, lo voy a hacer porque soy más ingenioso que los demás políticos del país, voy a trascender con un hecho que rompa el molde y voy a ganarme aquí la atención, voy a concitar la atención y el interés de la patria porque hago esto, y se pone la franela de Superman diciendo además, no estoy con el modelo comunista, estoy con el imperialista, abiertamente, que lo que le faltaba era ponerse la bandera norteamericana y ya está. En todas esas películas lo hacen seriamente porque ese es su trabajo, ese es el trabajo de esos héroes allá en Estados Unidos. Usted ve cualquier película de El Hombre Araña, de El Otro, de Superman, de Batman, y no va a pasar más de 3 minutos en lo que aparezca el héroe sin que ahí en un momento determinado lo identifique una bandera norteamericana puesta al acaso ahí en alguna parte de la escena. Pero que se lo ponga aquí un tipo que se vende como un político nacional, que está pendiente de la patria y que está pendiente de la gente del país, cuando ha avanzado tanto la conciencia de nuestro pueblo sobre lo que son esos activos tan importantes para la nacionalidad, para nuestra identidad como pueblo, como lo son la soberanía, la independencia, la noción de patria, es poco menos que una imbecilidad lo que este tipo ha hecho. Pero se ve, como digo, que ahí lo que hay es una competencia por ver quién hace más el ridículo. Porque eso de llegar Capriles reclamando que no se le recibió en alfombra roja y que no sé cuánto, como que si el vuelo de él era oficial, es una cosa de un muchacho que está mal de la cabeza. Es una mala crianza de un niño mal, enfermo, con una patología grave, y aquí lo hemos dicho insistentemente. Capriles llegó en un vuelo como llega cualquier pendejo, y como tal fue tratado. No es un vuelo oficial, Capriles. Los aviones donde tú te montas son aviones donde se monta cualquier pendejo. No eres presidente, métete eso en la cabeza. Cuando te montas en un avión, no es el avión presidencial. Por eso no se te recibe como tú venías esperando. Porque tú eres un pendejo. Tú no eres ningún presidente. Por eso tienes que ir y comprar tu pasaje con el dinero que te robas de Miranda y te montas en el avión, te dan el whisky y todo eso, porque ahí hay muchos jalamecates, y entonces te brindan whisky, qué sé yo, porque bueno, eres una, ¿cómo llaman? Una figura, pues, de la derecha, y entonces normalmente esa línea aérea, usted venía ahí montando un avión de la línea aérea del presidente de Chile, de LAN Chile. Pero por mucho que tú vengas de allá, de reunirte con esa gente con la que te reuniste, la peor y más repugnante lacra de la política latinoamericana, tú no puedes pretender que se te vaya a recibir como ninguna figura destacada, importante, relevante, sobre todo porque no fuiste electo. No has sido electo. Y esa tesis tuya de que ya casi ganaste no prospera en ninguna parte como argumento. Porque esa tesis que solamente le da a la gente que tiene una noción de lo que es lo chévere que existe en nuestro país, lamentablemente es la clase de alto poder adquisitivo de nuestro país, esa gente que tiene esa estupidez como nivel intelectual es la única que piensa que ya casi ganar es ganar. Y entonces hay que quítese todo lo que están ahí porque yo casi gané. Y es lo que tú le estás metiendo al mundo. Y es el ridículo que estás haciendo en el mundo, Capriles. Estás haciendo al ridículo porque eres un ridículo, porque todo lo que haces es una estupidez. Todo lo que haces, absolutamente todo lo que dices por el Twitter, es una estupidez. Y no hay nada de lo que se pueda extraer una idea medianamente sensata, medianamente válida, para un mínimo de análisis. Por eso lo que aquí analizamos permanentemente es el ridículo que haces. Aquí no podemos hablar de un debate ideológico, político contigo de ningún nivel. Tenemos que hablar de lo único que tienes, que es la estupidez y tu capacidad para el ridículo. Y en ese sentido, nosotros vamos a entrar en un tema que nos resulta sumamente importante en el sentido de la reflexión ideológica, y vamos a salir de estas piltrafas ya, y para la segunda parte, porque ahorita vamos a la pausa, vamos a entrar en el tema de la visita del Papa a Latinoamérica. Ustedes recuerdan que aquí denunciamos por qué se elegía un Papa latinoamericano en este momento tan trascendental, tan de encrucijada histórica para los pueblos, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. ¿Por qué se eligió a un Papa latinoamericano? Eso lo vamos a compartir con ustedes como reflexión al regreso de la pausa que nos corresponde. Ya volvemos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Tenemos aquí muchas cosas, ¿verdad? Que no quiero darle un mateo, pero sí las quiero comentar rápidamente. Una de ellas, quiero que busquen ahí, en lo que tengan chance, se metan en internet y busquen en el portal de YBKE, la sección de los artículos de opinión. Hay un artículo, el artículo de esta semana, de nuestro buen amigo Clodovaldo Hernández, liderazgo pro tempore en la MUD. Se ha puesto muy en boga el término en los últimos tiempos, por precisamente la forma en que ha avanzado la integración latinoamericana. Entonces se inventó ese término de unos años para acá de la presidencia pro tempore, es decir, que no es una presidencia permanente, sino durante un ratico que se da en los organismos para que puedan todos irse rotando y haya un equilibrio y todos puedan entonces estar al frente de las responsabilidades y de las tareas pues, que se proponen los organismos. Entonces Clodoaldo está proponiendo algo que nos parece de verdad muy interesante, que es que haya una presidencia pro tempore ahí en la mesa de la unidad, en la MUD. Eso podría, dice él, resolver sus conflictos internos, las odiosas rivalidades que la carcomen, los perniciosos celos y las cegadoras envidias entre dirigentes de diversa laya, adoptando el modelo de los organismos internacionales, una presidencia pro tempore. Y dice él, comparándolo con los términos de la salsa, dice, los excelentísimos embajadores sin embajada que militan en el ala más disociada de la oposición deberían abogar a favor de este mecanismo, que además hasta tiene su propia banda sonora, el Quítate tú pa' ponerme yo, de la legendaria Fania All Star. Y es que justamente en el exceso de talento radica el problema. En la orquesta de la MUD no hay suficiente cielo para tantas estrellas. Parte de lo que dice ahí Clodoaldo Hernández en su artículo de esta semana y que está en la página de YBKE Mundial. Igual seguimos invitándolo a que visiten nuestra página soyaranguivel.com y nuestra cuenta de Twitter, la contacten a través de @soyaranguivel. Hay una nota que habían aparecido el día de ayer y no nos dio tiempo de comentar porque nos quedamos en unos temas que queríamos hablar con ustedes mucho, y por cierto que no lo completamos. Por ejemplo, ese de lo de los títulos de tierra y la reacción que está teniendo alguna gente, que está entendiendo mal el asunto. Yo voy a seguir hablando de eso, pero después. Y voy a comentar ahí una situación que se está dando de invasión en unos terrenos que están en la autopista de Prado del Este, donde estaba previsto, hubo un debate muy largo durante mucho tiempo, que se iba a construir un macro gigantesco para servir aquí al sureste de Caracas. Bueno, ahí hay una invasión y empezaron ahí una cantidad de gente a parcelar aquello y se creó una polémica. Yo voy a hablar de eso después con detenimiento. Ahorita no voy a, porque no me da chance y no quiero matearlo. Pero entonces ayer me quedó pendiente hablar de esto de las denuncias que están haciendo unos sectores porque las subastas del nuevo sistema SICAD no les favoreció. Y entonces aparece una gente el día de ayer, fíjense ustedes, ¿no? Anerlín Guerra, directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, de Laboratorios y Afines. Ustedes saben que la salud, como siempre lo hemos denunciado en el ámbito del capitalismo, es algo que está concebido como simple mercancía. El sector que llaman de la salud, desde la óptica del capitalismo, necesita que haya enfermos, porque si no, se les viene abajo lo que llaman la productividad, según el término mercadotécnico con el que esta gente habla. Y esa salud mercadotécnica que esta gente tiene como única fórmula, resulta que es aparatológica. Es decir, usted entra a una clínica y si tiene ya comprobado que tiene muchísimo dinero, muchísimo respaldo, seguro, etcétera, con lo que va a pagar, solo, única y exclusivamente, si usted logra saldar ese primer paso, saltar por encima de él y lograr entonces ser atendido por algún médico, porque los médicos están por ahí, usted lo ve con la bata blanca, son inconfundibles, y en lo que usted los llame no le van a atender. Hay alguna clave, alguna cosa que, por eso le llaman clave, a lo de que cuando usted ingresa a una clínica llaman y van a pedirle al Seguro Social una clave, porque la clave es que el tipo le hace seña a los médicos, a este sí lo puede atender porque tiene bastante dinero. Entonces ahí inmediatamente le dicen los médicos, ¿qué le pasa? ¿Usted qué tiene? Pase por aquí, etcétera. Y entonces usted cree que son amables. Pero no, es todo un sistema. Y el asunto está en que apenas lo sientan, sea lo que usted tenga, desde uña encajada para arriba, le van a buscar hacer una radiografía, le van a buscar hacer una tomografía, todo lo que haga un equipo costosísimo. Porque esa es una salud que se apoya no en el médico, no en el conocimiento, sino que se apoya en los aparatos. ¿Por qué? Porque los aparatos son comprados en el exterior, son negociados en dólares, y los dólares, sabemos, pues es una cosa que le gusta mucho a la gente de la derecha para hacerse millonario. Entonces esta señora Anerlin Guerra sale a denunciar que lo de la adjudicación de divisas fue entregada a empresas de maletín y revendedores. Fíjate tú, ella que es presidenta de el gremio de la reventa de aparatos costosos importados, ¿no? Dice ella que el BSB asignó 180.5 millones de dólares a 1.085 empresas. De estas, 127 corresponden al sector salud. Guerra destacó que las favorecidas con las divisas pujadas en el SICAD no cuentan con registro sanitario para la organización ni de cada uno de los productos, como lo exige el Ministerio de Salud. Tampoco cumplen con las normativas establecidas por el Ministerio de Industrias para las importaciones, ni cuentan con los certificados de no producción nacional. Ahora resulta que esta mujercita, con el debido respeto, que está en el gremio, en la mafia de la importación de aparatos, que no son sino para estafar a la población. Porque uno va para una clínica, como digo, a ser atendido por un médico y de inmediato es remitido. De inmediato, apenas pise la clínica y logre demostrar que usted tiene mucho dinero para pagar, es remitido a un aparato, a una máquina de rayos X, a una máquina de la otra cosa, a un encefalocardiograma, a no sé qué cosa. Entonces, siempre lo van a remitir a un aparato. Ahora, la consulta va a ser carísima la que le van a hacer, porque el aparato fue comprado con dólares. Usted sabe, como no hay dólares, el problema es que estamos. Entonces ahora la consulta que costaba 200 bolívares, ahora le va a costar 600, porque usted sabe que no hay dólares, y por el problema del dólar es que tenemos el dólar, y con el problema del dólar y tal, y te la van clavando, y tú ni cuenta te das, pero tienes el dólar metido en la cabeza. Pero cuando la máquina la terminan de pagar, nadie rebaja el precio de la consulta para volverlo a poner en 200. Allá se quedó. Ahí se quedó en los 800, en los 900, en los 1000 que te están cobrando con el cuento del dólar. Y esa máquina se paga, o sea, si la compraste, ¿cuánto la compraste? $1,000,000. Bueno, pero ese $1,000,000 se paga con 50 consultas que tú hagas de $1,000,000. Ah, pero no lo vuelven para atrás, ¿no? Entonces esta mujercita, que es la jefa de esta mafia, que está asaltando a las venezolanas y venezolanos con el tema de la salud, sale y se erige en que ella es la que sabe cómo está registrada la gente en este país. Después se quejan de que andamos con el problema de Snowden. Y entonces fíjense ustedes, ella sabe cómo es que está el registro, cuáles son las empresas que están registradas y cuáles no. Ella se metió en el Banco Central, ella sabe, ella está dentro ahí. ¿No será que lo que tiene es a la cuñada y a las primas y a las hermanas que son escuálidas como ella, metidas en los organismos públicos chequeando qué es lo que hay y qué es lo que no hay? ¿No será eso, camarada Guerra, lo que usted está dejando en evidencia? Que están metidos hasta los tequeteques en la administración pública. ¿De dónde saca usted esa información de que las empresas que fueron favorecidas con la subasta del SICAD no cuentan con registro sanitario y no tienen los papeles del Ministerio de Industria y Comercio ni son certificados para la producción nacional? ¿De dónde saca usted eso? Usted es una vagabunda, ¿sabe? A usted donde la vea la gente tiene que señalarla por vagabunda, porque usted es una mafiosa. Usted está dejando en evidencia que usted está teniendo unos manejos indebidos, y desde ya, desde este programa, invito a los cuerpos de investigación, a la gente del SEBIN, a que le metan el ojo a esta mujer Guerra, que es la jefa de la mafia de los equipos y que está diciendo que ella sabe qué es lo que hay aquí, qué es lo que no hay en el país. Por eso es que están con esta campaña. Andan en una campaña de que continúa el saqueo. SICAD otorgó los dólares a empresas de maletín. Ah, es que tenía que otorgártelos a ti para que fuera buena la subasta. Eso es lo que se está diciendo. Por eso es que están todos estos medios en esta campaña. Todos los medios están de la derecha con el planteamiento de que hubo una mala subasta. ¿Por qué? Porque ellos quieren destruir el mecanismo que ha puesto en marcha el presidente Maduro para frenar el saqueo que se nos está haciendo a nuestras reservas internacionales con el manejo del dólar en el mercado negro. El presidente Maduro lo dijo, por eso es que se tomaron las acciones económicas y por eso es que esta gente está chillando, porque ellos no quieren que se dé SICAD ni ningún otro mecanismo. Ellos quieren acabar con Cadivi, y Cadivi está avanzando. Ayer fueron detenidos una cantidad de vagabundos con las denuncias que en este programa hemos hecho con el asunto de los trámites de las remesas. Y ahora incluso va a resolverse el problema de los trámites para el dólar del viajero. Ya no será necesario el trámite con carpetas. Un atraso verdaderamente inexplicable que ha habido ahí en ese organismo, donde no se entiende que por mucha pulcritud que tú quieras tener, como nosotros estamos seguros que ahí mantuvo desde siempre el camarada Barroso cuando estuvo al frente del organismo, no se entiende cómo es que si avanza tanto la computación, la informática, tú sigas teniendo el manejo con carpetas y un corre-corre para el banco y una sacadera de papeles y no sé qué, para poner una carpeta que nadie sabe ni siquiera dónde la están guardando. Además del atentado contra la naturaleza que son esos millones de carpetas, porque es que lo que hay es millones de viajeros en Venezuela. Si tú tienes millones de gente que están viajando como nunca antes y como ningún país en el mundo, tú no te puedes manejar con carpeta. Y entonces fíjense, ha ido avanzando y ahora se da el anuncio de que el Cadivi o la Cadivi ahora va a ser manejada, sus trámites van a ser manejados vía internet. Eso es un gran logro, un gran avance, pero la gente de la derecha quiere destruirlo y van a seguir atacándolo, y por eso es que ustedes ven tanto anuncio de supuesta inconformidad con el tema de la subasta de dólares. Yo les dije que iba a hablar, aunque fuera rápidamente, de la visita del Papa, porque sí, es un evento sumamente importante, pero en el que hay que estar muy atento a cuál es el trasfondo desde el punto de vista político que hay en esto. La Iglesia, desde nuestros orígenes como sociedades, como pueblos, desde antes, muchísimo antes, 300 años de ser incluso república, estuvo siempre involucrada en la búsqueda del sometimiento de nuestros pueblos a través de la religión. Eso es el origen que tenemos como pueblos. Es un origen completamente distinto a cualquier otra región en el planeta, donde las sociedades se fueron dando en la medida en que se fue desarrollando el ser humano y fue conociendo los avances del conocimiento y fue generando más conocimiento con ello, etcétera. Y en eso se fueron involucrando las religiones. Pero aquí, en nuestra región latinoamericana, nació la sociedad contemporánea como la conocemos a partir del avance de ese proceso terrible que se conoció como la evangelización. Era la cruz por delante en el genocidio que estaban cometiendo los imperios que nos vinieron a saquear. Se llevaron todas nuestras riquezas, se llevaron nuestros minerales, nuestros metales preciosos, se lo llevaron, nos dejaron a nosotros en la miseria, y con ello, con lo que se llevaron, ellos resolvieron sus problemas. Eran unas aldeas hasta que empezó el saqueo en el Nuevo Mundo, y de ahí nació lo que se llama la era de la modernidad en Europa y en el Viejo Mundo en general. Entonces, en este momento en el que está avanzando en nuestro continente una idea de justicia y de igualdad como no se ha dado nunca de manera integral, simultánea, profunda, como se está dando en nuestro continente, y que está explicando, aunque lo quiera tapar, todo el entramado de las corporaciones mediáticas, de los sectores oligárquicos, los sectores hegemónicos que siempre han detectado el poder por encima de las aspiraciones de los pueblos, que mayoritariamente han sido pueblos sufridos en todas partes del mundo. Bueno, para evitar que se diera a conocer eso, se le hizo sumamente difícil ese gran avance que están teniendo nuestros pueblos, no solo en términos económicos, sino fundamentalmente desde el punto de vista ideológico. Y aquí, con una particularidad, que es la que explican las expresiones de este Papa argentino que tenemos ahora. Nosotros lo habíamos dicho, que era sumamente sospechoso que apareciera un Papa de un continente como el nuestro, de la noche a la mañana, renunciando el otro que había, en una berraquera de última hora, el otro renunció, no soportó el peso de la Iglesia, la cantidad de problemas, de culpas que tiene que asumir la Iglesia, y de repente decidió renunciar un cargo que está diseñado, concebido, para que sea para toda la vida, para quienes lo detentan, y resulta que el tipo renunció y eligen de repente a un Papa latinoamericano. La idea es que la Iglesia tiene que venir a salvar al capitalismo a Latinoamérica, porque no ha podido la derecha, Eso lo está demostrando Capriles, está dejando en evidencia que hay una derecha maltrecha. Su recorrido no ha servido en lo absoluto para derrocar al gobierno bolivariano. Ha servido para poner en evidencia lo completamente deteriorada que está la derecha, en este que fue en otro tiempo tan, pero tan importante en el control de los destinos de nuestros pueblos en el pasado. Y hoy en día no logra levantar cabeza y tienen como líder, imagínense ustedes, a este mequetrefe que tenemos aquí, que él se vende como gobernador. Entonces, ese es el gran empeño que tiene la Iglesia, tratar de venir a resolver un problema que la derecha no ha resuelto, ni con sabotajes, como siempre fue el recetario del Departamento de Estado norteamericano, tratar de asfixiar a nuestros pueblos con el sabotaje mediante la presión de las grandes corporaciones para el desabastecimiento, para el encarecimiento de la vida, no se ha podido, y ya tienen mucho tiempo en eso, han perdido mucho dinero y ha avanzado muchísimo la conquista de los pueblos en su bienestar a partir de un concepto profundo, amplio, de democracia participativa y protagónica que se está dando en Sudamérica. Entonces el Papa sale a su primera gran gira, ¿a dónde? A Latinoamérica. Y no va a Argentina, donde pudiera entenderse, bueno, es desde acá y tiene que venir a traer su agradecimiento al cielo porque fue electo. No, el tipo se viene para el Brasil, porque es uno de los países, el país más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del continente, donde hay mayor cantidad de pobres, porque como digo, lamentablemente en la historia de la humanidad no hay ninguna nación que tenga más ricos que pobres, y no es la excepción Brasil, pero viene con una pose que si la hubiera hecho cualquier líder revolucionario, no les quiero decir cómo estarían ahorita inundadas todas las tapas de los periódicos del mundo con la frase populismo del más barato, grotesco y obsceno por parte de fulanito en su visita a no sé qué país, porque se presentó en un carrito chiquito. Entonces le vamos a creer ahora a la Iglesia, que es una Iglesia que está pensando en el ser humano, en el desvalido, que está pensando en el desprendimiento porque el Papa se montó en un carro chiquito. Qué bonito, qué tierno, nos vas a convencer ya, Francisco, ya estamos listos para creerte. Entonces él dijo, agradezco a Dios por permitirme volver a mi América Latina. Aprendí que para tener acceso al pueblo brasileño se debe entrar por el portal de su inmenso corazón. No tengo oro ni plata, pero traigo lo más precioso que me han dado, Jesucristo. Exactamente. Lo mismo a lo que vinieron en la época de la conquista es a lo que está viniendo Francisco y lo acaba de decir. No trae oro ni plata, eso es lo que ellos se llevaron y lo que viene a buscar este, a llevarse otra vez nuestro oro, nuestra plata y ahora nuestro petróleo, porque trae a Cristo para desmovilizar a nuestro pueblo, pero se encuentra con una pared gigantesca que no esperaban ellos, que es que Chávez dejó claro ante Latinoamérica y ante el mundo, ante los pueblos del mundo, que la verdadera religión de Cristo es la que promueve la justicia y la igualdad. Ese es el problema más grave que tiene la Iglesia hoy en día. Antes a los pueblos le podían engañar con la cruz, el temor a Dios y la aspiración del reino del cielo como única retribución al padecimiento en la tierra. Eso ya no existe en Latinoamérica, Francisco. Lamento decírtelo. No existe. Aquí la gente tiene claro que la justicia y la igualdad, la verdadera profesión de la palabra de Cristo, es lo que le interesa a nuestro pueblo. Eso lo hizo Chávez. Ningún otro político de la historia lo ha hecho. De eso vamos a seguir hablando en próximas entregas, porque ya ahorita se nos acabó el tiempo. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo,